Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Transmitiendo para Bogotá, Cali, Medellín y toda la red de internet. No sé por qué le bajaron a la música, no entiendo, Orlando, pero me gustan esas diferencias. Súbale a la cortina, hombre, Orlando, por favor. ¿Qué más? ¿Todo bien? Bueno, parece que todo muy bien. Vamos a comenzar con música, con la primera canción. Esto hace parte del contenido de Cristina Aguilera. Y bueno, ya estaremos listos. Aquí está nuestro primer tema, Golden Link y Like I Do, del año 2018. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. En los originales, a veces llegan cartas. A veces llegan cartas con olor. Chiste, perro, chiste ahí. Son románticas. Bueno, a veces llegan cartas y después hablamos de qué es lo que vamos a hablar. Oye, tengo aquí un problema. Un segundito. Sí, son partidos en directo, ¿cierto? Oye, ¿qué más? ¿Todo bien? Bueno, entonces a veces llegan cartas. Qué pena, pero es que no tengo luz. Uy. No sé qué pasa. Y me da pena siempre llamar a pedir ayuda porque queda uno como un inepto. Nico, ¿usted se acuerda que yo le dije que íbamos a hablar de Alexandra Aligini? Ah, claro. Sí, claro. Que yo fui la que mejor pronuncié. Pues le quiero contar. Sí, te ganaste un... De todas las partidas de ajedrez que... Alexandra Aligini. Aligini. jugó a lo largo de su vida, hubo tres que le marcaron especialmente. La primera, celebrada cuando todavía era un crío, hizo que el mismísimo zar Nicolás II le entregara un jarrón de porcelana a modo de trofeo. La segunda tuvo lugar en una cárcel rusa y contó con un oponente tan respetable como León Trotsky. Aunque hay quien asegura que eso no estamos seguros de qué pasó. Y la tercera le permitió arrebatar el título al campeón mundial J.R. Capablanca, si no me acuerdo. Pero una cuarta partida, esta vez sin tablero de por medio, que habría de convertirlo en el jugador más desgraciado de todos los tiempos. La que libró contra su propio código ético al aceptar la propuesta de Joseph Goebbels de escribir un artículo en que aseguraba que los judíos no eran rivales dignos para jugar ajedrez con un alemán. Uf. Alexandra Alejnie fue uno de los más grandes ajedrecistas de la historia del siglo XX y los movimientos siguen siendo analizados en la actualidad, pero también fue uno de los jugadores más odiados. Los colegas le acusaron de cobarde, nunca quiso darle la revancha a Capablanca por miedo a perder. Los comunistas de traidor, abandonó Rusia cuando estalló la revolución. Los franceses de colaboracionista, que aceptó representar a los alemanes, y los judíos de racista. De hecho, durante los 2 años que pasó en España siendo ya un alcohólico que sufría alucinaciones, concedió una entrevista a Valentín González, periodista de informaciones, en la que reiteró que los ajedrecistas arios se caracterizan por su agresividad, mientras que los judíos por conservadores. Una forma elegante de tildar a los jugadores hebreos de poco honorables. El escritor francés Arthur Larue, ahí está mi libro para usted, Nicolás. El autor se llama Arthur Larue. Reconstruye en esta novela la última etapa de la vida de Alexandra Alejnie. Donde su regreso a Europa, tras una larga estancia en Sudamérica, hasta su muerte en extrañas circunstancias en el 46. Entre medio, su colaboración con el ejército alemán, la pérdida de su reputación y la manifestación pública de su locura. Pero Larue no se ciña a los hechos indiscutibles de la biografía de Alejnie, sino que también acepta rumores como material literario. Por ejemplo, el autor da por buena la teoría de que el ajedrecista fue envenenado por espías rusos, algo que nunca ha sido confirmado. Incluso hoy quien asegura que murió al atragantarse con un pedazo de baby beef, perdón, de steak. Sí. Y lo mismo ocurre con la afirmación de que Alejnie era un hombre más disciplinado que talentoso, tesis sobre la que Lago construye su novela y que también merecería un debate. Nico, le informo, para su beneplácito, para su odio conmigo, pero que ya ordené su copia. Bueno, muy bien, muchas gracias. 280 páginas, no tiene nada que ver con el ajedrez. No, buenísimo. Pero parece que el tipo, las jugadas que tenía eran brutales. Era un ampón. Pues claro, total. O sea, un tipo pues, jodido. Transfuga. Bueno, Nico, cuénteme de sus conocimientos, ¿qué va del partido de Brasil-Ecuador? No lo estoy viendo. No puedo decirle absolutamente nada. Tengo entendido, pero no porque yo lo vi, sino porque miré en, porque no tengo acceso, en el teléfono, que el tiempo, el primer tiempo duró 10 minutos más. Ni idea. ¿Eso a qué horas comenzó? Como a las 3, yo vi que Brasil metió un gol. Desconozco cualquier cosa que esté ocurriendo en Ecuador-Brasil, la verdad. No sé. ¿Y por qué estás tan desinteresado por el partido? Nico. Desconozco absolutamente. No tengo ni idea qué ha pasado, no sé cuáles son las incidencias. Que se pegue unas visiticas ahí al, a la zona con aire acondicionado, que más o menos me cuente al menos quién está jugando, ¿sí? Bueno, por ahora no, es que no le tengo una sola noticia al respecto. Pero míreme a ver quiénes podrían ser, porque desafortunadamente no tengo acceso a ese partido, hermano. Entonces, pues estamos, no, yo tampoco, totalmente fritos. No, pero ya le dije a Orlando que si por favor le da un televisor privado para que de vez en cuando chismee cómo va la vaina. Sé que van en el segundo tiempo y que el primero duró 10 minutos más, pero no tengo idea por qué duró 10 minutos más. No, ni idea. Y pues sé que van 1-0. Seguro mucha falta, ¿o qué? No, ni idea, ni la menor idea. ¿Qué, Nicolás? Bueno, Nico, hágame el favor. Yo por eso le digo, pero pues que no sé, no tengo idea. Me pasó. Estoy muy impactada por favor. Lo que está pasando. Bueno, vamos con el tema del día. ¿Por qué causa que no sean tus hijos darías tu vida? Va 1-1. ¿Acaba de meter un gol? No, 0-1, perdón. Ah. No, ni idea. No, sí, 1-1. ¿Por qué causa darías tu vida? Parece que lo anular. Leamos. Ayer habíamos dicho que los hermanos muchas veces también se podían rescatar, ¿no? Yo soy una de ellas. No, pero dijimos que definitivamente... ¿Familiares, no? Lo de los hermanos es relativo, ¿no, Nico? ¿No dijimos sí, eso? Sí, exacto, que es relativo porque hay gente que de pronto no salvaría inclusive a sus hermanos. Inclusive lo de los papás también es relativo, ¿no? Sí. ¿De papás a hijos? Claro, o a hay gente que no ha tenido una buena relación con sus padres, por ¿verdad? Ejemplo. Vuelva, Nico, repita el tema otra vez para ver si Mónica me lo logra entender. ¿Por qué causa que no sean tus hijos darías tu vida? Exacto, entonces tú tendrás que decir, la daría por mi madre, pero hay gente que pues, no piensa eso. Claro. Eso es lo que estamos diciendo. Uh-huh. Nico, que mañana el partido de Colombia queda empatado, la tendencia es muy difícil de romper. Nota, Nico, Samira. No sé, pues mañana miraremos, ¿no? Exacto, o sea, 0-1. Pues, es decir, no, ni siquiera, porque pues es que ¿cómo hablo yo del día de mañana? No puedo. No, pero entonces cero. Es muy difícil hablar para mí del día de mañana. No, yo no soy cringe que siempre. Yo no soy Walter Mercado, pues. No tengo ni idea que, pero hoy está, o sea, qué va a pasar mañana. No lo sé, ni qué va a pasar en 2 horas, ni en 4, ni en 6. Yo no tengo esa virtud, menos mal. Pues era una vida muy atormentada. La única causa era mi madre y su sonrisa. Ya no están. Así que si no fuera por una mujer, no sé por qué más daría la vida. Y Diego Fernando, indudablemente por Alá. Oiga, nota, bueno, Nico. Mucha gente, sí, por temas religiosos, hace eso. Ah, no, eso sí, no tengo la menor duda. Exactamente. Nota, Nico, Diego Fernando. Vamos a ponerle 0-1. No, 5-4, para que no se nos maree. Por siempre tener la razón. Diga que no, a ver cómo es. No entendí. Bueno, listo. Juan Camilo Osorio, ¿por qué está bravo Nico? No. No, cero bravo. 0-1. Ya lo peluqueó y todo. Bueno, uno tiene derecho a eso, no tener a haber tenido un buen día, ¿no, Nico? No, pero fíjate que ha sido un buen día. Sí, no. Pero si ese es uno bueno. De pronto hoy estás de pelea con el fútbol. No, pero no ha sido un buen día. No, pues digamos, no ha sido como... No, es que me saqué 8 loterías hoy. Pero pues ha sido un día como... De esos días que uno al final termina olvidando. Pero no porque sea un día olvidable. No, que no pasó nada. Es un día común. ¿Estás haciendo? Hasta ahora, menos mal, ha sido un día común, sin sobresaltos. Bueno, Nico, le recomiendo, si me hace el favor, de que me haga unos check-ins ahí. Sí, para sí, ver sí. Más o menos de qué se trata la vaina, porque pues es que yo no conozco algo más horrible que sentarse en un teléfono a ver cómo va la vaina, ¿no? Y eso es uno pone Brasil, ¿cómo se pone? Brasil, Ecuador hoy. Y entonces salen unos resultados y uno es picho una flechita y la flechita va actualizando y no dice nada, yo creo, ¿no? Pues han hecho un gol, como dijo Moni, va 0-1, va ganando Brasil. El gol no, lo hizo, pero yo quiero unas cosas de más profundidad. Casemiro. Ya lo sabemos. Yo sé que han sacado tarjeta a diestra y siniestra. Yo sé que igual el gol de Brasil nos beneficia en nuestro partido de mañana. Creo que el árbitro Roldán, no colombiano. Sé. ¿Sí? Sí. Esta cuchilla. y Roldán. Como que una pelea, pero porque han sacado partido, rojas ya. Perdón, pero cuando un partido se demora 10 minutos en la primera parte de más. Sí, es que se pasó. Le fue las manos el partido, creo yo, ¿no? ¿Quién sabe? O puede ser que se haya la luz o que se lesionó a alguien. Es que hay muchas circunstancias. Bueno. Okay. Nico, le recomiendo un repaso. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar con un artista de Nigeria. Me gustó bastante esta canción. Él se llama CK y hace esta canción con la participación especial de DJ Yo y de Axel. Esto es Love Wantiti. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, Nico, ¿qué pudo ver? Nothing. ¿Qué? Nothing, no he visto nothing del partido. Nada. O sea, ¿no vio nada? Nah. ¿Qué pudo saber del árbitro? Nada. No te, mire, estoy completamente aislado. Bueno, vamos con los países milenarios. Una de las razones que alegan los historiadores rusos para explicar la recurrente paranoia de Vladimir Putin sobre un posible ataque de la OTAN es la ausencia de muros geográficos que impidan invasiones de ejércitos extranjeros. Y quería contarles una vaina que me parece increíble. Increíble, y es la rasputista. A ver. ¿Qué es eso? ¿Ustedes saben qué es la rasputista? No. No. Y es uno de los... Con Rasputín tendrá más que ver, ¿o no? Interesantes, parece, es un título, claro. De pues más que de Boniem, es que había un man muy malo que se llamaba Rasputín. Que era un sacerdote que el último zar le entregó toda su confianza y lo traicionó. Pues esta es una... Esto es como un factor climático que pasa en Rusia. O sea, son factores climáticos y quiero contar de qué se trata. Uh-huh. El más conocido de los factores climáticos en Rusia se llama General Invierno. Y pues es el invierno con el que la armada de Napoleón Bonaparte en 1812 perdió con los rusos, y es el invierno en que la poderosa flota Wehrmacht alemana de Adolf Hitler fue humillada en 1941. No sé si se recuerdan esa batalla de Volgogrado, sí, que por el frío duró. Los alemanes calcularon 3 meses para tomarse Rusia, después calcularon 6 meses y la batalla duró 2 años y se murieron de frío, no tenían ropa. Sí, claro. Y se murieron creo que 4 millones de alemanes. Sin embargo, otro general climático con menos fama contribuyó más a detener a todos estos invasores sin pegar un solo tiro. Se llama el general Barrio o Rasputista, barro. Ajá. Un fango negruzco que se queda pegado en las ruedas y las patas de los caballos. Pero ¿cómo se forma la rasputitsa? Óigame esto. A ver. El mar de lodo, como lo llaman en algunas zonas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, aparece durante 2 estaciones al año. Con el deshielo de la primavera que provoca el desborde de los ríos y con las lluvias de otoño. En ambos casos, debido al escaso drenaje de la tierra, se crean enormes bolsas de barro en la superficie en las que se atascan no solo los vehículos de 2 o 4 ruedas, sino aquellos provistos de orugas como los tanques rusos. Sí. Ah. Las personas que se aventuran por esos caminos se sumergen hasta la cintura en el barro. si en, lo posi- si en la posible ofensiva rusa en Ucrania los ejércitos avanzan por carreteras asfaltadas, no hay el más mínimo problema, pero para asegurar el terreno y acabar con las bolsas de resistencia hay que recorrer caminos de tierra, aldeas sin asfaltar y campos de siembra, una auténtica trampa que un puñado de defensores pueden aprovechar en forma de emboscadas. La zona del Donbass, en disputa desde 2014, es una de las áreas europeas con menos kilómetros de carreteras asfaltadas. Además, un despliegue moderno de cualquier ejército requiere no solo los camiones de transporte de tropas, los blindados, los tanques, sino grandes cisternas de combustible, vehículos con las cocinas para alimentar a la tropa, hospitales de compañía. Cuanto más pesado es el convoy, más barro provoca y más se hunden los carros. Uh-huh. En conclusión, Putin anda diciendo ahora que cuáles son los nervios si en marzo es imposible llegar a Ucrania. Por tierra no se puede. Uh-huh. Por el fenómeno del barro rasputista. Sí. ¿Qué opina? Venga, pero entonces es que de acuerdo a lo que usted estaba contando, porque me quedó como esa duda, entonces los tanques rusos no tienen orugas. Claro que tienen orugas. Y entonces, ¿por qué? Tal vez por esa mezcla de la tierra, porque hay tanques, digamos. No, hay, porque es que ellos ahorita están felices. Hay tanques que no tienen orugas, por eso me llamó la atención, porque los rusos siempre han tenido tanques con orugas. Pensaría siempre uno que es más orugas. Sencillo, ¿no? No, el problema es que con el barro no avanzan. Claro, ahorita pueden entrar y llegar y todo. Pero acuérdense, en la primavera ese barro, ese hielo, se vuelve un lodo, ese lodo desborda ríos y esos ríos producen el barro. Básicamente lo que quiero decir es que se está hablando mucho, pero en términos técnicos, según este escrito del periódico El Mundo, sería imposible después de los Olímpicos invadir Ucrania. Tocaría esperar unos meses hasta que se acabe el fenómeno rasputista. Vea pues. Increíble, ¿no? Y eso, Nico, no es de... Es que acuérdense una cosa. Ucrania era propiedad de Rusia. Claro. O sea, Ucrania era una... Kiev era una de las capitales más lindas de Rusia. Ucrania se independizó. Y pues el problema es que... Pues ahí tienen un poco de gente, pero pues este es... Yo le dije a Santiago Ángel, ¿por qué no llaman a ese man español en vez de hacerlo nosotros, no? Pero bueno. Bueno, pues, bueno, bueno. ¿Por qué no llaman a ese man español y entrevisten a ese man? Porque todo el mundo anda diciendo que es que en cualquier momento, nos, Nico, si el ataque es ya. Pero en marzo no, eso no puede decir, ser por marzo, este fenómeno. De acuerdo a las condiciones climáticas, sería entonces un fracaso. Uh-huh. Un suicidio. Claro. Yo pensaría que sí. Ahora, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que sea un español loco y diciendo pendejadas? Pero tomar el riesgo, sabiendo que existe esa condición, podría ser estratégicamente hablando muy costoso, ¿no? Sí, claro. Y lo más interesante de toda esta historia, que lo que más me parece divertido de toda esta historia, es que ese fenómeno no es originario de Ucrania, es originario de todas las capitales rusas, de todos los lugares en Rusia. Claro. Incluyendo Kiev, Ucrania. Sí, obvio. Que el artículo se llama Los fenómenos en Rusia. Les comencé hablando del gran general de invierno. Sí. Uh-huh. Que fue ese invierno que acabó con dos ejércitos, el alemán y el de Napoleón Bonaparte. Sí, correcto. Entonces, sí, hay antecedentes básicamente muy fuertes, ¿no? Pensando en eso, muchas, que usted lo citaba, grandes campañas han fracasado justamente por esos asuntos. Bueno, pues yo creo que es un tema de milenarios, ¿no? Sí, pues cómo no. Historias muy antiguas. Oiga, me he estado viendo una serie hace rato que se llama Los Americans, ¿lo han visto? No, no, no. Es vieja. No, no, no, no. ¿Cuál es esa? Vale la pena. Vale la pena. No, lo que pasa es que no la dan. Yo me compré la serie en DVD. Sí. Es una película gringa sobre dos gringos que son infiltrados de la KGB en Washington. Me pareció bueno y me acordé de todas estas cosas. Porque es que en ese caso ni los rusos ni la CIA tienen agallas, ¿no? Eso es a ver cómo se bajan entre todos. Estamos, eso comienza en el 84, la Guerra Fría. Sí. Pero yo no sé si llega el 89 cuando se acaba la Guerra Fría. Es la parte que quiero ver. Eso debe terminar antes de del 89, porque si no, ¿para qué? Tanta pues vaina. Es lo más seguro. ¿Para qué entre un man con una pica a tumbar un muro? Bueno, volvamos con el tema del día, Nico. No lo dejemos ir que es bueno. Sí. Y si falla, pues culpa mía, hermano. Mire, ¿por qué causa que no sean tus hijos darías tu vida? Yo por el ajedrecista ese, ¿yo? No, hombre, tranquilo. Por la mujer que amo, Juan Botero Luján, Jorge Botero Luján. Poco sapo, ¿no, brother? No, déjelo, pero si el tipo yo lo dejo. Quiere dejar nota, la vida Nico, por usted ella, pone la nota. Pues dejo todo, como decimos acá. Vamos a ponerle 0-1. Edwin Acuña, le sacaron roja al portero ecuatoriano por un patadón a Neymar. Samira, óigame, no escribe nadie. Bueno, ¿ah? Bueno, dar tiempo, a ver. Gabriel Alvarado, en nombre de la ciencia. Sin pensarlo dos veces. Ah, mire. Recuérdeme el tema para no quedar mal a la yo que tanto molesto con eso. ¿Por qué causa que no sean tus hijos darías tu vida? Nico, ¿usted quiere hablar de eso o pasa? No, paso. María Juliana. Es que no se me ocurre. Bueno, hijos no tengo, para empezar. De pronto por mi familia, pues, no sé, mi hermano, claro, mis hermanos probablemente daría la vida por ellos fácilmente. Es que estaba pensando con esa dualidad de quién daría la vida por uno. Ah, pero es que no, exacto, pero eso no es, esa entonces, no es la pregunta. Entonces yo ahí haría pues, pero un trato, un negocio. Das la vida, o sea, esperando que la den por ti. Exacto. Si Rojas da la vida por mí, pues mi deber es dar la vida por él, por ejemplo. No, pero si mi hermano no la diera por mí, yo sí la daría por ella. No, yo sí, en eso soy rencoroso. No, yo en eso, usted no me va a dar su vida, listo, no cuente con la mía. Por mi perrito también daría la vida. ¿Saben quién creo que yo da la vida por mí? Orlando Rivera. Y yo por él. Y yo por Orlando, no creo. Es que no. Yo creo que ahí con Orlando yo no tengo negocio. Esperen, qué momento tan bonito. Qué momento tan bonito. Sí, como así. Acabo de pasar a dar la vida por ti, Orlando. No, yo creo que Orlando toma un balazo sin problema. Oye, Orly, ¿tú darías la vida por Emilio? Tú eres muy, muy verde, brother, Emilio. Orlando está diciendo, acentúa con su cabecita. Yo le diría que busque otros negocios, Emilio. Sí, busque otros negocios. Pensaría yo. O sea, digo yo. Imagínense que le digan a Orlando, ¿usted o Emilio? Pues Emilio, brother, yo qué, ¿por qué van a matar a mí? No tengo nada que ver en este paseo, ¿sí o no? Claro, exacto. ¿Yo por qué o qué? Déjenme a mí quieto, no, no, déjenme no. Sánchez. Bueno, aunque sea falso, lo hice quedar muy bien. Bueno, pero Emilio ya confesó que él sí le daría por Orlando. Muy bien. No, ¿sí, no? Creo tampoco. ¿No? No creo tampoco. Porque papá me conoce. Yo por eso pensaba en esa dualidad. Pero es que no puede, tú no lo puedes pensar así. ¿Y por qué no? Porque no. Tú estás pensando es por quién darías la vida tú, no si dan la vida por ti. No, por o eso. O sea, imagínate, pero, mátelo a él, no. Máteme a mí, no, máteme a mí, máteme a mí, no, máteme a mí, no. ¿Tú darías la vida por mí, María Juliana? No. Yo tampoco por ti. Mónica. Perfecto. Exactamente. ¿Tú darías la vida por mí? Si trabajamos un añito más, de pronto sí. No, entonces ahorita no vale. Yo la doy por usted. No, Emilio, yo no. Pero acaba de decir que tiene. Acaba de decir que da la vida por el que la da por él. Es que mi vida es muy valiosa. Lo cierto es que igual Jaime daría la vida por ti, Emilio. Eso sí. Y yo por él. Sí. Ah, bueno, claro. Eso, porque eso está por fuera de la pregunta. Sí, es verdad, exacto. Esta es la excepción a la no regla. Se puede, era un ejemplo de lo que no se debía hacer. Por supuesto que sí, pero no hay que. Es que no hay que aclarar tanto eso. Pero sí. Igual, pero pues no, yo no. No. Yo soy de las personas que no me gusta hablar de mis hijos. Conozco personas que todo el día hablan de las virtudes de sus hijos. Y Nicolás me conoce. No hay nada que más me saque la piedra que esa vaina. Que hablen bien de los hijos. Obviamente uno va a hablar bien de sus hijos. Sí, que, sí mi pero papá que era saquen así. Fotos. ¿En serio? Y que digan, usted no sabe las notas que sacó en el colegio. Ah, sí, no, es que usted tampoco. Usted no sabe qué va a estudiar. Mi papá le presento. ¿Qué le importa? Mi niña. Orgullosa de ti. Orgullosa. Bueno. Divino. Emilio, vamos con música, por favor. Que ya vamos a ir con la primera sección. Gracias. Listo, voy con un tema del nuevo álbum de Claudio Baglioni que se llama Encuesta Historia. Esto se llama Yo non sono lì. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. No, cortico. La salud de Julio Iglesias es un tema para reírse, dice el escritor. Uh-huh. y él, bajo novedad, asoma de pronto la cara para decir, ala, estoy bien. Pues no habla así, pero dice, yo no sé si preocupa más que no diga nada o que salga con su dorada piel en las lejanías tropicales a soltar el párrafo tranquilizador que no tranquiliza a nadie. Desde que sufrió una operación en la pierna, pero que enseguida está bien, lo que pasa con Julio es que ya carga muchos años. Sí. Dice el periodista Ángel Antonio Herrera. Tienen ya la cabeza del papá, el inolvidable Julio Iglesias Puga, astuto como el látigo, que me dejó una frase de verano para todos los inviernos. Herrera, el proyecto de un hombre es morir entre mujeres guapas. Mire. ¿Tu opinión, María Juliana? Muy bien. Por ahí anda ya el tema vital de Julio Hijo. Naturalmente, Puga, al que la prensa le puso Papuchi, hágame el favor. Papuchi. Papuchis. No fue dando, lo mataron, pues. Me fue dando durante años los números de móvil de sus guardaespaldas y de sus amigas. Para, así le dijo, estamos conectados, Herrerita. Era surrealista y pícaro. Entre el abuelo medio ladronzuelo y un imitador de sí mismo. Estaba siempre en gira con Julio, solo que nunca cantaba. Iba con el hijo ahí de gorra. Dice Julio que va bien, que es como decir que ahí sigue vivo, con los achaques propios de su quinta. ¿Qué quiere decir eso en España? Con los achaques propios de su quinta. Debe ser de la edad. De la edad. De la edad, claro, de su propia quinta, es decir, de su propia vida, digamos, ¿no? Y la quinta que uno tiene es lo que es la edad, exacto. Ya. Hoy habló Reinaldo Rueda, el entrenador de la Selección Colombia, de cara al partido frente a Perú. Se mostró algo, ¿qué será? ¿Cómo describirlo? Disgustado, puede ser, por ciertas requisitorias de la prensa, pero su conclusión, entre tantos temas que se trataron, que bueno, ya los estaremos hablando, es que todo este trabajo de, ya él lleva ya casi un año de trabajo como entrenador de la selección, pues se ha ido avanzando y a Colombia, después de estar en una posición muy difícil, estar de séptimo en la eliminatoria, ahora es cuarto y se logró con fútbol amarrete, que era un poco la crítica que se le ha hecho a Rueda. ¿Fútbol amarrete? Sí, y él dijo, pues con ese fútbol amarrete hemos logrado llegar a una posición de seguridad en la tabla. Entonces, ¿es amarrete? ¿Atrás? Que, exacto, un fútbol... ¿Defendiendo? Defensivo, más bien tacaño, okay. Porque lo han criticado mucho a Rueda por eso. Amarrado. Exacto. Y entonces él dice, bueno, propongámosle fe porque contra Perú puede ser la salida. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Listo, les cuento, les tengo ya un adelanto de lo que va a ser el concierto de hoy en El Sabor de la Noche. Y hoy tenemos a la reina del disco, a Donna Summer, en dos conciertos. Uno que ocurrió en el 99 en Nueva York y otro que ocurrió en la mejor época de ella, año 78, en el desaparecido Universal Amphitheater en la ciudad de Los Ángeles. Y de ahí viene esta canción. Aquí está Love to Love You, Baby. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ya están listas. Mucha atención a todas las palabras que yo digo, porque ahí puede haber una pequeña clave. Bueno. Tengo creencias de que Nico va a ganar este arepazo que es deportivo. Uy, no me va mal en los deportivos. Vamos a ver. Las semifinales ya están listas entre el italiano Borrotini, que es número 7 en el mundo, Rafael Nadal, que es número 6, Tsitsipas, que es número 4, y Medvedev, que es número 2, después de Djokovic. A Medvedev le tocó muy duro el cuarto de final. Se metió 4 horas 20, iba perdiendo por 2 sets y recuperó los últimos 3. Ese man está un poco frito para la semifinal. Sé que Nadal juega pues a altas horas de la noche, el meridiano de Greenwich, pues en Colombia jugará 5 horas antes y en Australia jugará de Colombia 16 horas después del otro día. Bueno, la pregunta es muy sencilla. El único precedente entre los dos jugadores ha jugado solo una vez en el abierto de Australia. En las semifinales del US Open. Nadal se impuso 7-6, 6-4, 6-1 en el camino hacia su cuarto título en Flushing Meadows en Nueva York. Pues hombre, a Nadal no le dio muy bien en el abierto de Australia. El tipo se ha ganado solamente una vez el abierto de Australia. Una sola vez. Lo cierto es que ha estado 16 veces en el torneo. Y pues el tipo por lesiones faltó ¿a cuántos torneos? ¿A cuántos torneos ha faltado de Australia por lesión? Tenemos un ganador. No, mentira. No, no, no, tranquilo. 10 segundos. Menos uno para Nicolás Samper. Ish, te entradas. En con los todas. Es que a mí no me va bien en los deportivos. Ay, Nicolás. La corrección. ¿Otra vez tiene nada? Para los demás, absolutamente nada. Yo sí no aproximo. Bueno. Pasamos derecho. No, porque es que hay que tener el número. Es que dijo 3 y era 4, no. Por eso, o sea, hay que tener el número exacto. ¿Cuántos eran? Sí, en esto sí. Eso sí es como cuando uno tiene dos gallinas, mi amor, en un corral, pues sí, tiene dos. Tiene dos puntos. Hay distintas teorías para intentar explicar por qué Rafael Nadal no ha ganado una sola vez, sino en una ocasión el Abierto Australia. Lo cierto es que el español, que está en su 16ª participación en el torneo, y solo faltó por lesión a dos. Okay. En 2006 y 2013. Pues parece que es que el tipo le dio muy mal allá, yo no sé. No creo que sea como un campo para él. Y pues la respuesta es 2. ¿Y tú los qué dijiste, Nico? 9. No, Nico se fue un poco largo. Pues yo podría hacerme loco, pero me imagino la... El bullying, ¿no? La bulla, el... Sí, no. Sí, está bien, está perfecto. Ya nos está conoces. Entonces, mejor dejarlo así, ¿no le parece? Sí, está yo perfecto. Yo me puedo hacer dejar a Nico en la B. Eso sería un sueño. Correa, un sueño, María Juliana. Solo María Juliana Correa. Yo solo pensando en eso me retuerzo en mi lecho de sueño. No en mi lecho de muerte, sino en mi lecho de sueño. De hecho, ahorita tenemos un artículo pues que espero tomarlos de sorpresa, que se llama Nico versus María Juliana. Ah, a ver, ¿qué será? Yo creo que ahí puede pasar la vaina. ¿Cómo daré paso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 22 puntos, yo tengo menos 17, Orlando tiene menos 3 y Nicolás tiene un punto. Pero si tenía 3 ayer, María Tenía Juliana. 2. Nico, ¿eso es correcto? Sí, correctísimo, las cuentas perfectas. Oiga, pero lo único que le pido es que no va a quedar en ceros ganando el arepaso, hermano. Bueno, a ver qué pasa, no lo sabemos. Yo le dije a mí, si me toca le ayudo, pero pues no sé cómo. Bueno, despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio. Voy a continuar ahora con esta canción que hizo Alejandro Sanz en su álbum No es lo mismo del 2003. Tiene la participación de un gran grupo de rap español que se llama La Excepción que confirma la regla, o simplemente La Excepción, se les conoce así. Y esto se llama Try to Save Your Song. Estoy repasando en mi iPhone y veo que el partido sí. Brasil-Ecuador va 1-1. Sí. ¿En qué afecta eso a Colombia? Toca esperar, no se puede solamente con un resultado hablar de eso. Hoy hay tres partidos, o sea, no es, no sé, es prematuro. Concluyente. Es prematuro hablar de un buen resultado sabiendo que no se ha acabado el partido de Brasil y que faltan dos. ¿Pero eso perjudica a Colombia o no necesariamente? No lo sabremos hasta que termine esta primera parte de la jornada, que son tres partidos. Bueno, eso es lo que sé hasta ahorita. Bueno, ya volvemos. Bueno, esta sección la voy a llamar Nico versus María Juli. A ver. María Juli. Wow. Mucha suerte, pero ojalá que haya un poquito como de... ¿Pero por qué nos vas a enfrentar? No los voy a enfrentar. Picante, picante. Que pronto pueden decir, estamos completamente de acuerdo y yo pues... Claro, no se sabe. Ahí me silencio y digo, pues yo perdí, o sea, tenía una presunción que de pronto es falsa. ¿Es riguroso afirmar que los coches son machistas? ¿Los coches? ¿Cómo así? Los carros. Sí. Okay. ¿Es riguroso afirmar que los carros son machistas? Eso sí está muy raro. ¿Por qué? ¿O que al menos contribuyen a la desigualdad de las mujeres respecto de los hombres? ¿Por qué? A ver. ¿Que los fabricantes y las instituciones pasan por alto la seguridad pasiva para los ocupantes de los vehículos basándose en parámetros masculinos? Las respuestas afirmativas... las encontramos en un denso estudio del Instituto Biomecánico de Valencia que fue inscrito en un diario internacional, el Diamond, y financiado por la Unión Europea y coordinado por el Centro Tecnológico Eurocat. El objetivo del informe es conseguir la igualdad en los coches autónomos y conectados que vendrán superando las barreras que existen en la automoción tradicional en términos de género. Mm. Y luego la conclusión de que hay que repensar el modelo de construcción de los vehículos. Entonces, yo sigo sin entender, pero vuelvo, sigo leyendo, ¿no? Mm. Espérese que es que se me dañó esta página, es que la tengo y no veo. Que los nuevos pensadores y diseñadores deberán preguntarse en cada paso que den y en cada aplicación que instalen si sirve tanto a hombres como a mujeres. Los argumentos más contundentes para inspirar un cambio de rumbo y que ya tiene unas grandes marchas en la industria por parte de muchas mujeres se encuentra en la seguridad pasiva de los vehículos y el tipo de investigación que se ha llevado a cabo por parte de los fabricantes y las agencias de calificación de seguridad. Citando numerosos trabajos de investigadores, el estudio, coordinado por un experto, lamenta el uso de maniquís de antropometría y biomecánica masculina, que han sido los únicos utilizados para hallar daños físicos en las pruebas de choque frontal, lateral o del cinturón de seguridad. No utilizan en la parte trasera sino dummies infantiles, pero nunca ponen a una mujer para estas pruebas, o sea, no tienen maniquís mujeres y solamente han puesto el 5% del biotipo femenino. Y lo que más le molesta a las marchas es que los maniquís esos que ponen para las pruebas de estrellones, uh-huh, son realmente un maniquí masculino a escala reducida. ¿Tu opinión, María Julián? ¿A escala reducida? Sí, pues es un hombre, pero en tamaño mujer. ¿Tú qué opinas? No estoy entendiendo honestamente, Jaime. Nico, ¿usted entiende más? Es que es raro, ¿sabe? Porque, o sea, de acuerdo al texto... Pues es que... Lo que básicamente están diciendo... ¿Pero cuál tendría que ser la diferencia entre el maniquí masculino y el femenino? Eso es lo que no comprendo bien, exacto. ¿Que les da? ¿Las tetas? Sí, no, que es que tendría que ser la con tetas, y exactamente. ¿Y eso en qué influye en el momento de un accidente? Pues no sé, pero desde mi ignorancia creería que no influye mucho. Pues dicen... Sí, es curioso, que, ¿no? Que estos dummies siempre están colocados en el asiento del acompañante y nunca frente al volante... Y también es una injusticia poner a las mujeres siempre al lado, porque ahora las mujeres manejan mucho. ¿Qué es eso? O sea, muy raro, mi pregunta, ¿no? Es sí, la siguiente. ¿A ustedes les parece normal el nivel de lo de la igualdad hombre y mujer al que estamos llegando? Esto me parece un poquito ridículo. Es ridículo, sí. Sí, rarísimo, la verdad, muy extraño. Si están apuntando a algo pues muy específico que no, como que de lo que no tenemos conocimiento, pero yo no creo. Están apuntándole a que las mujeres tienen mucho más riesgos de morir en un accidente. ¿Por qué? Porque las pruebas no se hacen con maniquís mujeres, no. Y las mujeres anatómicamente son diferentes a los hombres y siempre se han hecho con hombres, y máximo han puesto un 5% de mujeres que no son realmente mujeres sino hombres de más dimensiones chiquitos, más pequeñas, y han puesto a niños en el asiento de atrás y no pero mujeres. Que esto pone en riesgo la vida de las mujeres y están muy preocupados porque las mujeres se pueden matar más porque no se han hecho pruebas con dummies de mujeres en dimensiones de mujeres. Me parece absurdo. Es que es curioso, ¿no? Porque uno pensaría que, digamos, esos muñecos que ponen, los crash test dummies que se llaman, pues son asexuados. Yo me imagino que corresponde más a una morfología humana, claro, más que a una morfología de género, porque si fuera desde eso, pues también podría haber una protesta en cuanto a ciertas ciertas razas. Por ejemplo, claro. los carros alemanes, no sé, por poner un ejemplo, pues ¿qué toman ellos? El fenotipo alemán, que debe ser un tipo alto, claro, más o menos, claro, de un 85. No, y entonces en Asia el super blanco, tienen que ser en Asia, más exacto, chiquitos, más pequeños, más flacos, más delgados, petits. Exacto, sería muy difícil diseñar anatómicamente un carro de acuerdo al género y al país. Yo creo que es más. No comprando un carro, carros para mujeres, carros para hombres, carros para asiáticos. Sí. Porque no, es que yo dije que Nico versus María Juliana porque pensé que iban a defender al género. No, pero de una pues a Jaime muy tampoco, apasionada. Ni que no, yo pensé. Es muy curioso. Yo las conozco y por eso pensé que se iba a armar una polémica, pero veo que no pasó nada. Claro, porque. Pero no por Nico, porque Nico sí está de acuerdo que es una estupidez. Pero pues María Juliana pensó lo mismo. Yo pienso que es una de las cosas más ridículas que he leído. Sí, lo muy que pienso extraño. Es hasta sí, dónde nos va a llevar la igualdad de no, género. No, yo estoy hasta acá con eso, locos. Te digo sinceramente. Hay unas cosas de verdad que uno dice, ¡ay, ya! Es extraño. ¡Qué cansancio! Hombre, la última noticia del Oscar es que, ¡oh, felicidad! 27% de las películas que aspiran, el 27% de las películas que aspiran, no. Hmm. De las películas que aspiran al Oscar son dirigidas mujeres. Por mujeres. Sí. ¿Pero cuántas películas aspiran al Oscar? ¿1,000? Claro. ¿Que no han salido las nominaciones? Es muy extraño ese artículo que usted trajo. Digo extraño es y en lo no, que no, pero yo pensé que iba a haber polémica, haber defensa del género, se iban a unir Moni y María Juliana. Es decir, yo lo pensé, claro que las conozco y pensé que iba a haber un ataque frontal, de que eso era el colmo, que la igualdad ante todo, pero es que a mí el tema de la igualdad me tiene muy cansado. Es no, a mí raro. Sí no me extraña. A mí yo no tengo. Yo sí, yo nunca les diré todes, ni les diré nada de esas cosas que son como, a ver, qué fragilidad en el idioma, en el lenguaje, ¿no? O sea, uno, por supuesto, que cuando dice todos no quiere excluir a las mujeres. Es súper bobo eso, el tema del claro, lenguaje. Claro, y sobre todo, en serio, por lo que uno piensa, pues esas pruebas las deben hacer con unos estándares, yo con, me imagino. Digo, que con eso, bultos. Como un androide. Con bultos, no, con manos. Porque fíjese que está muy bien cuando usan esa clase de muñecos para los experimentos. Son muñecos que tienen, además, o sea, les ponen como médula, o sea, sí, hacen sí, como sí, una sí, simulación sí. un muy poco. Muy precisa del cuerpo humano. Del cuerpo humano, exactamente. Sin distinción de género. Pero era lo que hablábamos, digamos, no sé, una marca sueca de automóviles, por decir algo. Saab, puedo decir una, pues que no sea tan conocida aquí en Colombia. Hace sus pruebas, yo me imagino que de acuerdo al fenotipo de su país. Uh-huh. O si acaso encontrará algún tipo de promedio europeo. Su target, a su cliente. O un promedio europeo en donde haga ciertas evaluaciones, donde diga, bueno, vamos a promediar cómo es la contextura de los suecos versus cómo es la de los alemanes y ta, ta, ta. Nicolás, pero y es un carro que va a todo el mundo. Los muñecos esos han sido los mismos toda la vida. Claro. Eso debe ser estándar un poco también, tenga, ¿no? Sí. Que tenga curvas y que tenga, yo no tengo ni idea para qué es eso, pero mejor dicho, yo estoy decepcionado, o sea, yo repito, es que yo no tengo espacio ya en este mundo con ese tema, y ese tema de la igualdad y el tema de la igualdad en todo sentido, no solo de mujeres, sino que tiene que haber un porcentaje de tanto, otro porcentaje de tanto. Lo que pasó en los Globos de Oro, sí, que no era representativo, no, es una vaina supremamente desesperante. Bueno, desafortunadamente, pues a mí ya no me tocó eso, pero a las nuevas generaciones les va a tocar muy pesado con ese tema. Pero no solamente de los del, ¿cómo se llama? El género, sino también de las razas. Sí, las minorías. No, eso va a ser absolutamente... No, y ahora con el tema de los binarios y no binarios. Exacto. Uf, qué fuerte. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. No, no hubo... No hubo disputa. No la lograste, Jaime. No hubo un versus ahí. No, pasa nada. Bueno, voy a continuar ahora con Janet Jackson y una canción que ella hizo en su álbum The Velvet Rope en 1997. Aquí tiene dos invitados de lujo. Primero es Q-Tip rapeando, pero el coro lo canta Joni Mitchell. Y es de hecho ella cantando el coro de su famoso clásico Big Yellow Taxi del álbum The Velvet Rope. Aquí está Got Till It's Gone. Un gran plan el arte. Y un gran plan de arte es lo que está pasando con los franceses, porque el gobierno francés ha tomado una decisión absolutamente contra sus propios museos. Muchos de los cuadros que se exhiben en los principales museos de París, entre ellos el Museo del Louvre, el Museo d'Orsay y muchos otros museos importantes, pues fueron obras que compraron esos museos hace muchos años, y los compraron, pero al final se supo que esas obras se las habían robado los nazis. Entonces la decisión que ha tomado el gobierno francés es que esos cuadros de procedencia de los nazis que tienen los museos franceses deben volver a los dueños originales de los cuadros o a los herederos de esos dueños, pues me imagino que todos ya se murieron, porque es gente de la Segunda Guerra Mundial, de los años 30 y de los años 40. Entonces hay un gran alboroto, porque esto... pues va contra la misma cultura artística de los museos de Francia. Yo la aplaudo, me encanta todo eso que pasa, pero pues duro, ¿no? Que los museos tengan que devolver sus cuadros, y no fue que se los robaron ni nada, no fue que los cogieron en mercados negros, no, los compraron, los pagaron al que en su momento decía ser el dueño. El dueño, sí. Pero es que el dueño, pues seguramente se lo vendieron unas personas que no eran los dueños originales. O sea, el dueño original nunca supo, después de que se lo quitaron los nazis, en dónde pararon sus cuadros. Pero esa es la historia de la gente que llega a los cuadros y ve cuadros y dice, pero si este cuadro era de mi abuelo. Sí. Y está colgado en el Museo d'Orsay en París. Entonces, ¿qué hace uno? Devolverlo. Pero tiene que comprobarlo, por supuesto, ¿no? Pues, no, claro. Eso no es que puede decir... Llega, sí, Jaime, exacto. Sánchez, que claro, es que ese cuadro se murió de Sánchez Vanegas. Me imagino que eso tiene unas... Hay que tener unas pruebas fundamentales. Debe ser difícil, ¿no? Que es la película esta de... ¿cómo se llama esta chica, hombre? Una película buena, The Woman in Gold. Que es una película... sobre el cuadro La Mujer Dorada de Gustav Klimt, que es un gran autor y pintor austríaco. Y es que la señora se pega toda la película luchando para que le devuelvan su cuadro, y al final se lo devuelven después de no sé cuántos juicios, y el cuadro ella no se queda con él, el cuadro ella lo dona al museo que hoy hay en Nueva York, que es el Museo Gustav Klimt, donde está el cuadro. O sea, ni siquiera era para ella, lo donó, pero se lo quitó a quien lo tenía. Pero yo no me acuerdo quién era la protagonista, hombre. Helen Mirren. Exactamente. Entonces va con un abogado joven que es toda la película ayudándole a recuperar el cuadro. Y pues yo les he dicho que películas que tengan más de 15 años yo cuento el final, ¿no? Ah, sí. Sí, ya eso no importa, claro. Eso ya no importa. Ya caducó. Entonces, lo que pasa ahí es que pues que cuento que le devuelven el cuadro, pero eso es una lucha y lo pierde cuatro veces y le dicen que no cuatro veces. Y al final siempre en esas películas aparece una luz, ¿no? Y la luz es que le devuelven el cuadro. Pero la vieja no se queda con el cuadro. Y escucha, y el cuadro era como de... el abuelo, ¿no? Sí. Y es un cuadro muy lindo. Lo pueden ver en el museo. Sí, sí, es un cuadro lindísimo. La mujer dorada, que era como una mujer que pintó ese man. Ese man no hizo muchos cuadros. Y de esos, de los que van a devolver, hay un jurgo de Klimt y hay otros cuadros importantísimos, surrealistas y no sé qué vaina. Yo tengo garantías que de mi familia nadie ha heredado un cuadro de no, eso. No, de acuerdo. En la mía tampoco. Sí, en la mía. Pero Sánchez ni cerca. Descartado, Samper descartado. Lo único, Klimt la leche, Martín, el resto nomás. Descartados. Pero es que no es Klimt, Klimt. Por eso. Té, lo que único. Es una leche más fina. Lo es único, como la chiflota lo único medio real. Cercano ahí. No, muy lejanos a esas peleas, ¿no? A esas, no, como bastante. Dice Nicolás, a esas diatribas. No, estamos lejos de tener esas herencias. Como mi abuela decía, como es que, como mi abuela mi decía. Abuela. No, estamos bueno, lejos. Bueno, listo. Lejos. Un buen plan, Nicolás. Tienes un buen plan. Bueno, vea, un buen plan, ahora que Neil Young está como tan en boga por toda su disputa con Spotify... Yo creo que es un buen plan oír su música. Sí, yo esta mañana la escuché. La verdad es sí, que tienes razón. Mañana, para mí el a mí sábado me parece voy a poner el domingo ¿verdad? Voy a poner una canción del tipo. Sí. Sí. Ah, bueno, pero, no le pregunto. Pero es desconocida, no es muy y de conocida, hecho una persona que conozco que trabaja en Spotify me dijo, "Oiga, los estoy oyendo y le cuento y les cuento que sí, Spotify definitivamente van a sacar la música de Neil Young ahí. Por... No, ya la están sacando. Ganó el cómico. Bueno, claro. Nico, ¿qué iba a decir usted de no, la música de Neil Young que no la vamos a acabar? Pues mire, él, como por hablar así rápidamente, estuvo que en Buffalo Springfield, puede ser, en Crosby, Stills, Nash Young. Exacto. Y como solista. O sea, en total, si usted revisa los discos que ha hecho Neil Young en estudio, han sido 40 discos. ¿Qué cantidad? O sea, sí, no. Pero imagínese. Tipo muy prolífico, ¿sabes? Musicalmente. A mí me gusta mucho Neil Young. ¿Sabes qué porcentaje representa sus ingresos Spotify para Neil Young? El 35%. Claro, pero. Pero bueno, finalmente. Pero ya tiene plata. Claro, sí, no, ya exacto. Está al otro lado. Yo creo que la idea, ahora que. Porque hay mucha gente que a veces dice, no, pero yo no sé qué tal es la música de él. Bueno, este yo pienso que es el momento ideal. Como para aquellos que no conocen a Neil Young, de pronto adentrarse sí, un poquito en las su obra, que es muy buena, sí, es buenísima, es riquísima, porque pero lo que encuentra es, uno Nico, música que es muy folk, pero también justo. Encuentra uno rock, o sea, un tipo muy virtuoso. Rocking para in mí. The Free World, eso era un clásico. Buenísima, Downtown, no, tiene muchas canciones muy buenas, Down by the River. Lo que a mí me parece muy, muy tenaz es que le ganó un comiquillo. Pues sí, pero Neil Young está más allá de eso. Sí, por sí. Eso se dio el lujo de decir, pues, ¿sabe qué? Quítenme de acá. Si el tipo gana, yo no, me digo, voy. Si digo el tipo sigue, yo me exacto. Voy. Exacto. O el tipo dijeron, o yo. No le contestaron, no dijo, pues me voy. Me ni voy. Ni siquiera y le dijeron que... Eso habla de la grandeza de Neil Young. Ahora a eso no voy. Sabemos qué otros artistas van a coger la onda y van a decir, yo apoyo a Neil Young, también retiren la mía. Uy, eso sería divino. Por eso un muy buen plan, me parece, pues para los que tengan curiosidad, que digan, bueno, ¿y este Neil Young qué o qué? Porque es importante. Entren un poquito en la música de Neil Young y se van a dar una gran sorpresa de saber lo prolífico no, que es. No, imagínense que músico. Yo voy a poner una bueno. Increíble, pero voy a poner una canción que a mí me parecía divina. De la banda sonora de la película Filadelfia con Tom Hanks, que se llama Filadelfia. Sí, sí. Es una canción lindísima y es muy de la onda de ese tipo. Es lo que pasa es que es lo que usted dice. Tipo se mueve en una frecuencia musical muy variada. Sí, él es una camina que por no muchos tiene lugares. Mucha gente. Sí, camina por muchos lugares de la, On the Beach, una canción sota. Es que él camina por muchos lugares y por eso es bueno. Que si usted siente curiosidad por saber, bueno, ¿y este Neil Young qué o qué? Pues yo tuve el privilegio. Crece su música un rato y toma su propio juicio. A mí me gusta la música de Neil Young, por eso lo sugiero como un buen plan. Yo tuve el privilegio de ver a Neil Young en concierto en el festival Desert Trip, en el que estaban también Paul McCartney, The Who, Roger Waters, Los Stones y Dylan. El tipo es tan respetado que la noche de la cerraba McCartney. Y... McCartney lo llamó al escenario y dijo, ¿sabe qué? Quiero llamar a Neil Young a que cante esta conmigo. Y cantaron Give Peace a Chance, y de hecho McCartney hizo un cover de una de Young a dúo con él. Así es respetado. No, es buenísimo, es buenísimo. Bueno. Óiganlo en serio, que es muy bueno Neil Young. Bueno, ya volvemos, no se muevan. Vamos a ver si podemos recuperar el tema. Yo creo que eso murió y me castigo. Bueno, tranquilo. A la pregunta, Nicolás. ¿Por qué causa que no sean tus hijos darías tu vida? Siempre he dado mi vida por la defensa de este barco a pesar de los diferentes ataques que hemos recibido de la competencia y salimos galantes. Mi honra la pierdo con Orlando por aquello de sus habilidades neumáticos. Bueno. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. ¿Neumáticos? Daría mi vida por una noche con Sandrita de Ipanema. Degustar esa bola no tiene precio. Para todo lo demás, existe una tarjeta de crédito. ¿Quién dijo eso? André, nota, Nico. No, vamos a ponerle 5-4. Daría la vida por solo regresar al vientre de mi madre. Madre, ahí voy, de blanco. Nota, Nico, fuerte, por favor. No, 5-4. Uy, no. Creo que hay que pensar en el bien común, así que yo la daría por mi hermana porque es doctora. Porque si la doy por mi amada madre, tal vez ella perezca a los 2 meses por alguna de sus tantas enfermedades. Mire. Nota, Nico. 5-8. ¿Pero por qué 0-1, María Juliana? Pues porque sí. Tiene razón. Pero si él le quiere dar la vida a la hermana y no a la mamá, porque dice, hombre, de pronto mi hermana la puede aprovechar más. Claro, si a mi mamá le falta un mes de vida, ¿para qué me mato por ella? No. Mi hermana, no, que tiene 18. Sí, relativísimo. No, pero ese es un tipo calculador, me parece. Pues sí, exacto. Claro, sí. La pensó bien. O sea, sabe que no va a dar cualquier cosa, sino pues dice, bueno, yo voy a dar mi vida, pero tengo que mirar cómo la invierto bien. Hey, bellos de mi vida, daría mi vida entera por una prima, la ayudé a criar. Es toda una dulzura, gran mujer como persona y profesional. La amo mal, nota, Nico, 5-4. Así la saqué del estadio. Bueno, 5-4. Ustedes también los amo. No, te amo. Bueno, qué pereza, Alejandro Sanz, no me lo aguanto y menos cantando rap. Nota, Nico. 5-8. ¿No le puede poner 6, hermano? No, 5-8. Póngale 5-8. Dar la vida es una idea romántica que de bonita no tiene nada. Siempre será una tragedia. Si no, vean el juego del calamar. Cítrico. Muy bien, 5-8. Tenis pro. Bueno, pero esta simple. Por saber la verdad de la existencia y el universo. Nota, Nico. No, vas a ponerle 0-1. No sé, pero tengo un instinto de superhéroe que no entiendo. Daría la vida por quien yo vea que lo necesite en el momento. Por ejemplo, si una mujer con su hijo al borde de un puente haría hasta lo imposible para detenerle, o si veo a alguien a punto de ser atropellado, me voto a salvarlo. Bueno. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Exactamente. Uy, sí. Ciudadano preocupado hoy no, por favor. Daría la vida por una noche con Sandrita de Ipanema. Sí. Daría la vida por la mujer que amo, pero espero no usar esa opción porque es mayor. Y espero que se vea tranquila, sin hacer exigencias. Bueno, 5-4. ¿No le puede poner más? No, 5, está bien. Daría mi vida por una foto de María Juli, Nico, nota. Vamos a ponerle 0-1. Exactamente. No, pues que vaya a su Instagram. Estamos bien conectados. Sí, ahí hay muchas. Ahí hay un resto, o sea. Ya, no más. Eso es como todo lo que tenemos. Ahí vamos. Bueno, pero recordemos otra vez el tema. Necesitamos que se abra un poquito el espectro. ¿Por qué favor. Causa que no sean tus hijos darías tu vida? Emilio, vamos con música. Te lo agradezco. Listo. Vamos a continuar ahora con Elohim y una canción de su nuevo EP, Journey to the Center of Myself, volumen 3. Esto se llama Don't Kick Me. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Qué Vivimos en un mundo en el que impera el populismo. Es la voz profunda de Cate Blanchett, es una mujer que nació en Australia, yo no sabía. Tiene 52 años y pues se supo, porque se presentó en el Festival de Venecia en el 2020, hace poquito. Ah, ya sé en dónde, se presentó en el estreno de la película El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro. Y va a ser la protagonista de la nueva película de Almodóvar. La nueva película de Almodóvar se llama Manual para Mujeres de la Limpieza. 43 cuentos de Lucía Berlín, fallecida en el 2004, que Almodóvar ha decantado en un guión. Durante 4 años el español ha estado trabajando en el proyecto, pero ante la duda de que saliera adelante o no en su productor El Deseo, no renovaron los derechos de la adaptación. ¿Y quién apareció a rescatar la película? Cate Blanchett, que será su protagonista, a quien le apasiona el libreto y que por ella compró y que por eso compró los derechos. Ahora su productora Dirty Films encabeza un trabajo que contará con ese guión y la dirección de Almodóvar y que se filmará en 2023. Somos colaboradores, algo que busco en mis películas. Llevaba tiempo queriendo trabajar con Pedro, disfrutar su pasión sobre su personaje en ese nuevo film, explica. Es fascinante cómo Berlín se autoexploró desde muy distintos momentos, el amor, las adicciones y el proceso creativo. Todas las mujeres de los relatos son en el fondo ella misma, y eso Pedro lo ha captado porque sabe cómo son los mecanismos primarios de las relaciones entre seres humanos. En su cine hay corazón y a la vez una profunda reflexión sobre la estética. Cate Blanchett acaba de recuperar un proyecto que Almodóvar le metió 4 años, pero por temas de la pandemia Almodóvar renunció a él y ella lo compró y quiere que él lo describa, lo dirija, y ella pues me imagino que le pedirá al señor Almodóvar que la ponga de protagonista, porque Palmo compró esa vaina, ¿no? Claro, obvio. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Suerte a todos, pero mucha suerte. Acuérdense, 20 segundos y en el texto está la respuesta. Este próximo 6 de febrero, Isabel II de Inglaterra celebra sus 70 años en el trono. Pero ese será también un aniversario agridulce, porque se cumplen 70 años de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, ¿se acuerdan del tartamudo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Al que estaba profundamente unido. Por eso estos días la reina, en plena tormenta política y tras la ola de Omicron vivida en Europa, ha decidido volver a los orígenes y buscar abrigo en una granjita de ladrillo que además era la construcción favorita de su marido, Felipe de Edimburgo, que vivió allí desde que se retiró en el verano del 17 hasta que se marchó con su esposa Windsor a causa del COVID-19. Se trata de una construcción simple, ¿quién lo fuera a creer? Ojo, una antigua granja y casa de trabajadores, la llamada Wood Farm. Estos días supondrán los primeros en los que la reina regresa a esa construcción como viuda tras la muerte de su esposo Felipe en abril. Wood Farm es mucho más modesta que la casa principal de este lugar, que se llama Sandringham, y es la finca más grande de la familia real británica. ¿Cuántas hectáreas tiene esta finca? 5 segundos. Bueno. Orlando, 10 hectáreas. No, Orlando, pero eso sí. La finca de... Creo que la finca del papá de Nicolás tiene 10 hectáreas, ¿no, Nico? No, ojalá. Mónica Martínez, 12.000 hectáreas. Nicolás Samper, 800 hectáreas. Y Mariana Juliana Correa, 300 hectáreas. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing, esa casa es como la casa de los empleados. Una casita de ladrillo con 5 cuarticos muy modesta. Este terreno, situado al este de Inglaterra, lo compró la reina Victoria en 1862 para su segundo hijo, que acabaría siendo el rey Jorge V. Fue entonces cuando Felipe de Edimburgo decidió convertirla en su refugio. Redecoró las estancias y las pintó con sus propias manos, han afirmado sus biógrafos. Durante el tiempo, la familia lo usó. Carlos de Inglaterra volvía allí los fines de semana cuando estudiaba en Cambridge y daba fiestas muy divertidas que acabaron a principios de los 70. La reina quiso volver esta Navidad, como es habitual, siempre acude desde mediados de diciembre a principios de febrero, pero se quedó en Windsor. La casa de 5 habitaciones era perfecta gracias a una vista muy linda al mar. Ahora Isabel la ha escogido para retirarse del mundanal ruido durante unos días. Al fin y al cabo, ese siempre ha sido el destino de esa casita: ser el escondite perfecto. María Juli, ¿tú sabías la respuesta o es arepaso limpio? Arepaso limpio, Jaime. Perdón, es que yo no sé por qué las confundo. Mónica, ¿tú sabes la respuesta? Oh. No, ¿o es arepaso limpio? Me emocioné. No, me imaginé. Me imaginé que era así de grande por la del Vicente Fernández, que también es gigante, tiene muchísimas, miles de hectáreas. Entonces, bueno, la comparé un poco y pensé que es. ¿Comparaste las fincas de Vicente con esta? Pues sí, como la de él también era tan gigante. Está un poco raro esa teoría, pero bueno, yo no voy a molestar más. Chapó simple para María Juliana Correa. Para Mónica. En los originales. Para Mónica. Chapo. ¿Sabes que tengo ese problema? Muy chistoso, Jaime, ¿por qué? Además, se parece en cero. No he podido, siempre las nombro y de vez en cuando. O sea, si yo me llamara con María Camila. Ese sí sería más fácil. No, no, no, no sé por qué. Como son tan llaves, yo creo. Bueno, es 10.000 hectáreas, la respuesta bastante grande, ¿no? Sí, gigante. 10.000 hectáreas es 10.000 kilómetros cuadrados. Eso es mucho, mucha vaina. Eso es mucha tierra. Sí. Atlántico no tiene 27.000 kilómetros cuadrados. Muy solo grande. Esa idea. 80.000, creo. Muy grande, 10.000. O sea, 10 kilómetros cuadrados es una vaina que toca andar en jeep. O sea, eso es largo, claro, 10 kilómetros. En helicóptero. Más o menos. ¿Cómo era el paso, María Juliana, por favor? Bueno, Mónica tiene menos 21 puntos. Yo tengo menos 17. Orlando tiene menos 4. Y Nicolás tiene un punto. Nico, hay un respiro, ¿no, hermano? Sí, ahí vamos. Ahí vamos. No, lo único que le pido es que no esté negativo. O sea, que gane por un punto, pero gane positivo, porque después, ¿quién se aguante el cirilí de estas mujeres? No, pero va mal. Yo quiero decirte que le quedan 2 días, máximo 3. Bueno, pero... Pero y en esos 2 días no puede ganarse un puntito. No, al revés, yo creo que lo puede perder. Un día. No, porque 31 es el lunes. Ah, ok, 2 días. Claro. Pues que el 31 es el lunes. Bueno, ya volvemos. Vamos a continuar ahora con esta canción que les cuento un poco sobre ella. Imagínense que se trata de una cantante francesa, ella se llama Clémentine Ella tiene una propuesta musical en la que se combinan el jazz, la bossa nova, el pop, soul. Y esta canción se llama así, In the Stars. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, tan igual. No, no, no, no, no. Bueno, ¿arriba o abajo, María Juliana? Cuéntame tú, Nico. ¿Arriba o abajo? No, por eso te cuento. Bueno, te cuento que, a ver, abajo, no sé si viste lo que pasó otra vez en Carreteras de Colombia. Con Brandon Rivera, que estaba entrenando con el equipo Ineos, que está haciendo la pretemporada aquí en Colombia. Ya sabemos qué fue lo que ocurrió con Egan Bernal. Tuvo un accidente, pero han sido 3 días... muy malos para el ciclismo, porque bueno, tuvimos Egan Bernal, Santiago Botero, que sufrió fractura de cadera, como lo contábamos ayer, y Brandon Rivera se fracturó el brazo izquierdo y la clavícula después de tener un accidente. Fue trasladado a la clínica de La Sabana, mismo lugar. Fractura y dislocación de sí. Hombro y de clavícula, o sea, tremendo. Imagínate, ese golpe, un amigo mío le pasó eso montando bicicleta, perdóname que te atravesé el carro. Y duró 6 meses en recuperarse. Sí, dijeron que varios meses se va a demorar Brandon Rivera en recuperarse. Brandon Rivera, para quienes no saben, es también uno de los ciclistas del Team Ineos. Es el mejor amigo de Egan Bernal, tiene 25 años y son amigos desde niños, desde cuando ambos practicaban el mountain bike. Exacto. Han hecho como toda esa transición juntos, practicaron mountain bike, después decidieron pasarse a la ruta. Entonces yo siento que también Brandon, el estado mental de Brandon estos días no estaba como para entrenar, ¿sabes? Yo pienso que por ese lado pudo haber tenido algo que ver. Brandon está internado en ese momento en la misma clínica que está Egan Bernal, en la clínica de La Sabana, y bueno, pues estamos esperando que ojalá no tenga... Qué pretemporada la de Ineos, ¿no? Uy, inolvidable. Me parece tenaz, sí, bastante. Inolvidable y olvidable a la vez. Moni, ¿arriba o abajo? Pues yo creo que arriba, ¿sabes? Porque resulta pues que revelaron por qué el nuevo Batman, que es Robert Pattinson, usa maquillaje. Sí. Y entonces, pues claro, las nuevas generaciones dicen que sí, el nuevo Batman es emo. No, que sé. ¿Emo? ¿En serio? Yo hace mucho ni siquiera oía esa palabra. ¿Todavía hay emos? Imagínate, claro. Muchos. Sí. Pues al parecer, Robert Pattinson usa maquillaje para encarnar su protagónico, asegurando que lo hace mucho más dramático y por eso él usa delineador y digamos que fue parte personificación. Exacto, fue parte del plan. Matt Reeves, que es el director, cuando lanzó el primer trailer en el 2020, lo que quería era que los fanáticos enloquecieran por ese enigmático delineador de los ojos, y así fue. Así que la noticia, ya que estamos a pocos días del estreno de Batman, es pues que por primera vez este superhéroe va a aparecer con maquillaje. Bueno, pues arriba puede ser. Emilio, ¿arriba o abajo? Arriba, me imagino, porque vamos con música. Sí, voy de hecho con una de mis canciones favoritas, por los Commodores, el grupo del que salió Lionel Richie, recordemos, esto que se llama Brick House. Bueno, Santiago, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Feliz jueves, ¿cómo están ustedes? Aquí están todos los muchachos muy pendientes de tu participación. Qué seriedad. O sea, no haya en el momento en que hables. Bueno, maravilloso. Es un placer siempre estar con ustedes, escucharlos y contarles noticias. Le quiero contar que esta tarde hay terremoto político de nuevo. Yo sé que los oyentes deben estar cansados de que todas estas tardes les he venido a hablar de la coalición Centro Esperanza, pero pues lamentablemente ha sido la noticia política toda esta semana, todos estos días, y lo va a seguir siendo. Desde el debate de Semana y el Tiempo hubo una ruptura muy difícil entre Ingrid Betancur y Alejandro Gaviria, porque se enfrentaron, les conté qué se dijeron. Hoy hubo una reunión, la segunda, porque ayer tuvieron la primera, e Ingrid Betancur ha dado un ultimátum. Ella dice que si la coalición recibe maquinaria, y con maquinaria se refiere a los apoyos que ha recibido Alejandro Gaviria de congresistas como Germán Barón de Cambio Radical y algunos otros del Partido Liberal, ella deja de ser parte de la coalición y renuncia a su carrera por la presidencia. todavía están hablando sobre qué va a suceder, pero la coalición se ha roto un poco. El problema, Jaime, pues es que Ingrid Betancourt en las encuestas no registra bien. Y pues los analistas... no registra bien? Está en el margen de error. O un poquito mal. Está en el margen de error. Ella decidió lanzarse hace muy poco, entonces no ha tenido todavía mucha llegada. O sea, ¿puede subir bastante? Pues yo no sé si pueda subir, lo que pasa es que la coalición de la esperanza... ¿Te ríes así socarronamente? No, yo no me estoy riendo. ¿No? ¿Nico no se está riendo? No, yo ahorita le voy a preguntar a Santiago una cosa sobre la campaña de Ingrid, pero ahorita le pregunto. Es que en la coalición de Centro Esperanza hay 7 precandidatos y todos han tenido muchos más espacios antes porque Ingrid acaba de lanzarse hace solamente unos días. Luego, ella está generando una ruptura muy difícil en el centro que se presumía era el más unido y pues de acuerdo a las estadísticas es la que menos opciones tiene. Entonces no se sabe qué va a pasar porque además Juan Manuel Galán quería que solamente fueran 3 precandidatos y no los 7 en la consulta de marzo. En fin, la opción de centro en Colombia hoy es la noticia política. Santiago, y lo va a seguir siendo. Una pregunta, es que vi un aviso en donde Ingrid compartía, como quería hacer como un espacio como para compartir con sus posibles electores, sí, que era una cerveza con Ingrid. Entonces el aviso dice como que lo espero para que hablemos de Colombia, no sé qué, ta ta ta, y sale ella al lado de una cerveza, pero al final, así en la letra chiquita, sale un asterisco y dice: cada uno paga su cerveza. ¿Cómo sí, así? ¿Qué pasa ahí? Lo invito a una cerveza, un meme, pero usted se paga. Lo invito, su cerveza, pero usted paga. ¿Pero eso es un meme o qué? No, es un aviso, verdad, real, sí, ¿cierto? Pues para que no digan que es populismo. Es que eso le quería preguntar a Santiago, ¿eso es real ese aviso? Sí, sí, sí, es real. Así aparece en sus redes. Es una invitación para tomarse una cerveza con Ingrid y escuchar a Ingrid, pero pues lo que usted consuma lo paga. Nos conoce Ingrid bien, ¿no? Y yo creo que... Pues claro, yo creo que hay cover, además. Claro. Pero así como va a subir Nico en la popularidad. Bueno, pero está muy bien, cada niño con su boleta. Yo sí estoy de acuerdo, ¿qué tal por ahí uno se baje un canastao? Ah, no, ahí se sienta a conversar con ella, se te emborracha y bueno, y él, ahí le dejo. Buena cuenta. Ahora sí debe ser. Sí, exacto. Sí. Bueno, Santiaguito, pues bueno, ¿qué más, hermano? Le cuento, Jaime, que en las noticias internacionales, con lo de Ucrania y lo de Rusia, pues hoy hubo algo que alteró un poco los ánimos, y es que una persona, todavía se está investigando quién fue exactamente, pero una persona se apareció en una fábrica de elementos aeroespaciales y de cohetes en Ucrania, disparó y mató a 5 ciudadanos. Ay. En Ucrania, en medio de la tremenda tensión con las tropas que están en la frontera con pues en la frontera entre Rusia y Ucrania. Yo le di un artículo a ustedes que sí, no, señor, es fácil invadir en marzo, ¿no? Muy interesante, porque dicen que el hielo se petrifica. Ya lo leímos, y hace, aquí lo contamos. No los escuché, mea culpa, no los escuché porque es que pues usted entiende, ¿no? El sí, Ecuador y Brasil. No te preocupes. Pero bueno, sí, va a ser muy difícil lo de la invasión, realmente, va a ser muy difícil. Pero todos los días hay hechos que generan tensión. Hoy un tiroteo que mató a 5 personas y Putin diciendo que no hay razones para el optimismo luego la respuesta escrita de Joe Biden. Bueno, ¿y la ñapa cuál es? La ñapa es que hoy presentamos una investigación, les habíamos dicho ayer, sobre un caso de abuso sexual de un líder, uno de los líderes más importantes indígenas en Colombia, a una mujer indígena. La jurisdicción indígena le dio solamente 2 años de cárcel, a pesar de que el hecho sucedió fuera de territorio indígena. Y mañana les vamos a presentar otro caso de la misma persona que tiene varios antecedentes de acoso sexual y abuso sexual de nuevo, Jaime. Bueno, Santiaguito, hola. Ahora vuelvo y lo llamo, ¿yo? Sí, señor, firmes. A mí me gusta llamarlo por la noche a saludarlo. Bueno, vamos con música, Emilio, antes de los homenajes, por favor. Ok, listo, vamos a continuar con una banda llamada Super Furry Animals. Esta canción es de su disco Rings Around the World del 2001, inspirada por la música de Marvin Gaye, de Caetano Veloso, de Stevie Wonder, de Paul McCartney. Esto se llama Juxtapose With You. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació, es que yo no sé qué importancia tuvo, 1756, Wolfgang Amadeus Mozart. Ni idea quién es ese man. Pero ni idea quién es ese man. No, ni idea. Falleció en 1791. Ese sí que no vivió nada. Hizo mucha vaina ese man. Mucha. Y en un día como hoy, ¿saben quién nació? El papá de Dodi Alfayet, el dueño de Harrods en Londres. El dueño del Ritz en París. Y del Fulham. Alguna vez metió plata en un club que se llamaba Fulham de Londres. Sí, claro, es que él vive allá en Londres. Sí, metió plata en el Fulham. ¿Era de Londres? Sí, es de Londres, contrató en ese momento a Jan Tigana de entrenador, por ejemplo. Bueno, siempre dateadito. En un día como hoy, y le vamos a dedicar el programita muy picado a un personaje que se llama Yavan. Que para mí es un músico brasileño muy importante de la segunda generación, pero esto lo vamos a hacer más picado. Emilio, hagamos muy rápido el homenaje a nuestro amigo Yavan. ¿En qué año nació? Nació un día como hoy, en 1949, es decir, cumple 73 años. Y está muy bien. Y tú, alguien se ha inventado, es que tenía Parkinson. Pero es esos mitos urbanos. Y está de gira, o sea, de gira con Parkinson, no creo. Yo no quiero develar el nombre del que votó ese chino. Yo tampoco. ¿Puede creerlo, Nico? Y yo me lo creí. Ah, ¿en serio? Y a mí me hizo creérmelo también. Y le daba pésame a Yavan, y Yavan está como un roble. Está impecable. Y está grabando disco y de gira. De verdad es que la colombiana es muy fuerte. Bueno, arranquemos con una canción de Yavan. Vamos a hacer cuatro picaditas y ya. Pues vamos a comenzar entonces con esta canción de su primer disco, Ídolo Mío, año 76, tremendo compositor, guitarrista y cantante, un hombre con una música realmente muy muy especial, porque es una mezcla de todo, tiene jazz, tiene samba, pero por otro lado tiene blues, a veces tiene algo de funk, y muy africano de hecho. Esto se llama así, Flor de Lis. Bueno, en un día como hoy nació Carlos Benjumea. Ídolo. Ex gordito. Chiquita, Orlandito, una cortinita. Ídolo. Muy bueno. El gordo murió Benjumea en el 2021. ¿Qué fue la película que se lo catapultó? Hay dos, El taxista esposos millonario y Esposos en vacaciones, aunque El embajador de la India, ojo que es también... El inmigrante latino, quise decir. ¿Pero usted cree que la carrera cinematográfica del gordo es mejor que la parte de televisión? Yo también. Yo creo que es mejor. O sea, que es una revelación en el cine, en el séptimo arte. Me parece que es imposible igualar a un actor de la talla del gordo Benjumea. Es imposible. En un día como hoy, nació la señorita Mimi Rogers. ¿Qué tiene de especial Mimi Rogers? Mimi Rogers... ¿Me suena tanto? Fue esposa de Tom Cruise. No, pero no. Ubíquemela. Sí, claro. 56. Y Tom Cruise la desapareció. La dejó lista. Como en su momento a Nicole Kidman y a la última que también dejó como un rejo. ¿A quién fue? Sí, no. A no, Kate Moss. No, es un tipo muy... No. ¿Cuál no. Kate Moss? No, la Kate última Moss, no. Esposa de él. Sí, la que es... Hombre. No, hombre. Yo aquí me quedo. Katie Holmes. Kate Moss es rejo desde que nació, perdón. Bueno. Ok. A esta casi me la acaba a Mimi Rogers, ¿oyó? Era una actriz de segunda. Sí. Se casó con él. Uy, pero mire, y era muy atractiva. Le cuento que era muy atractiva. Linda, de hecho, salió una película de Ridley Scott con Tom Berenger, que se llama Someone to Watch Over Me, que nunca la voy a olvidar porque es una película muy buena, del estilo Ridley Scott, y era linda. Y llegó este tipo y saca ese poco de material, ¿cómo se llama eso? Químico, casi me la mata. No, pues claro, es que el tipo tiene fama de eso, ¿no? Sí, no sé qué sustancia maneja. En su concepto, ¿cuál puede estar manejando este muchacho? Pues perfectamente un cadmio. ¿Qué es eso, Nicolás? Puede estar ahí en nadie entiende nada. En su tabla periódica, seguramente un cadmio, yo wow. creo que es lo que utiliza. No, con tiene mala mano. Eso son, es pura energía. Pero no alcanza el sulfuro, no, pero casi. Le digo que está a dos pasos de lograrlo. Pues ahí le dejo esa información. Sigamos con la segunda de Yavana, homenaje al maestro. Está de gira, tiene no sé cuántos discos. ¿Cuántos discos tiene ese man? ¿30? ¿40? Fácil 30, sin problema. Y este para mí es el mejor disco de él. Un disco del 96 que se llama Malasia, en el que yo creo que se resume perfectamente todo lo que es él musicalmente. Están todas sus influencias ahí. Y esta canción es una samba de esas que solo él sabe hacer, muy especiales. Esto se llama Deixa o Sol Sair. Un día, como hoy nació la... En un día como hoy nació Emmanuelle Riva, actriz y poeta francesa, nominada al Oscar por la película Love, que perdió, la entrevistamos, me pegó una vaciedad sensacional. Básicamente me dijo que yo era un imbécil, pero no hay ningún problema, bueno, lo acepté con humildad. Sin rencores. No, pues que tenía toda la razón. O bueno. sea, porque uno va a llevarle la contraria a una persona que está en lo correcto. Bueno, eso es verdad. Bueno, nos queda una canción de Yaván. Entonces vamos a poner antes otro nacimiento importante, pero pues es que no quería ser muy clásico hoy, pero este tampoco sé quién es, pero no sé, Giuseppe Verdi, compositor italiano. Nació en 1901, Verdi, pero no, wow. no sé, me no, parece verde, ¿no? Sí, una sí cosa más bien. Me han dicho que es una cosa llamada La Traviata, pero pues nadie sabe qué es eso. Y despidamos a Giovanni con una cancioncita y seguimos con nuestro programa. Mire, muchas gracias. Listo. Pues imagínense que Giovanni es un tipo que tiene el respeto de todos los músicos de jazz en Estados Unidos. Y un grupo vocal muy importante llamado The Manhattan Transfer en el 87 hizo un disco llamado Brasil, en el que se dedicó a cantar la música de la generación de Giovanni, de los grandes cantautores de la generación de Giovanni. Y a él lo invitaron para hacer esta canción que él originalmente hizo en el disco Luis de 1982, con una leyenda de invitado especial también, con Stan Getz en el saxofón. Aquí está Capim. Bueno, Nico, pues quería que nos datara un poquito del partido de mañana, que pues, como usted lo ha dicho, es definitivo para los propósitos de la Selección Colombia en el Mundial. Hora del partido, Nicolás. 4:00 p.m, hora colombiana. ¿Cómo va la boletería? ¿Qué se conoce de eso? No, creo, de hecho, lo que se habló en el previo del partido es que esas boletas salieron a la venta ya hace un buen tiempo. Creo que era el combo de boletas de los partidos en Barranquilla contra Perú y Bolivia, si no estoy mal. Y se autorizó por parte de la Alcaldía de Barranquilla a que hubiera un aforo del 100% en las tribunas. La boletería se movió bastante bien en el momento que salió a la venta por internet. Obviamente hay reventa, por supuesto, como siempre ocurre en esto, siempre, o sea, eso es inevitable, infortunadamente, pero lo más probable es que mañana se llene el estadio Roberto Meléndez, así que la gente que va a ir temprano, váyase temprano, porque es que, bueno, habilitaron de hecho una zona de parqueaderos que usualmente cierran ahí en el Metropolitano, que es dentro del estadio. El acceso para el que haya ido al estadio no es en Barranquilla, sino es en Soledad Atlántico. Entonces le toca a usted irse por la Circunvalar y digamos que de Barranquilla, estoy haciendo la cuenta desde RCN Barranquilla, que yo he hecho muchas veces ese viaje, de RCN Barranquilla hasta el estadio, uno se debe estar echando unos 35, 40 minutos, con tráfico un poco más. Entonces, bueno, es que la gente salga temprano. Creo que las puertas se abren temprano, deben ser por ahora a las 11 de la mañana, se van a estar abriendo las puertas del estadio, y lo más probable es que haya un aforo completo, sin duda. Ok, otra pregunta, Nico, que le parece boba, pero es muy importante, por lo cual siempre corren las horas de los partidos en Barranquilla, y es el termómetro y la humedad. ¿Qué estimación hay? ¿El mismo calor, el mismo infierno? Pues mire, de acuerdo como al clima, que pueda haber en Barranquilla, supondría uno, las 4 de la tarde es una hora muy difícil. De hecho, los jugadores en algún momento, ahora es peor las 3 y media, que en alguna época Colombia jugaba a las 3 y media. Esa sí que era una hora difícil para jugar. Pero, de acuerdo a las estimaciones que hay en cuanto al clima, mañana va a estar soleado a las... maestro, le digo, va a estar soleado, aquí está viendo 28 grados, de acuerdo a la proyección climática, a las 4 de la tarde va a haber 28 grados, desde las 12 del día va a ser 30 grados, a las 2 de la tarde va a estar en 29 y a las 4 en 28, pero es una hora muy difícil porque la humedad de Barranquilla... La sensación térmica, Nico. Es dificilísima, la humedad siempre es... más o menos del 80, pero póngale que 80 en la ciudad, pero si usted está dentro del estadio, el estadio es incluso unos metros más abajo del nivel del mar, queda como una especie de depresión el estadio. No me diga. Perfectamente puede ser en un 90% la sensación de humedad en el estadio, es terrible, es tremenda, 85-90%. Qué pena seguirlo molestando, yo sé que usted cobra mucho por esas informaciones. Terna arbitral, ¿de dónde? ¿Quién es el árbitro? ¿Qué sabemos? ¿Qué conoce usted de esa cosa? ¿Y qué sirve? ¿Y sirve o no para nuestros propósitos? No, el árbitro es Jesús Valenzuela, venezolano. Él nos pintó ya varios partidos, sobre todo uno que se recuerda mucho en la Copa América, en donde Argentina tuvo que definir por penaltis frente a Colombia. Fue Argentina-Colombia. Y ese fue aquel partido donde el arquero argentino Dibu Martínez lanzó algunos insultos que para mí, pues es decir, nos dejamos dormir ahí a los jugadores colombianos, más exactamente a Jerry Mina. Los insultos los destruyó. Sí, me acuerdo. A Jerry Mina, volvió pedazos. Sí, a Jerry Mina y a Miguel Borja. A mí, pues la verdad, me parece una bobada eso. Mucha gente aquí armó un escándalo, que eso era increíble, que era el colmo, que no sé qué. Pero usted me ha enseñado que eso no es vale, que eso se llama fútbol. Sí, eso vale. De todo eso vale. Claro. A mí me pareció tenaz. Todo eso vale. Y Dibu Martínez se los comió, pues, de discurso. Y ese día ganó Argentina. Digamos que son los antecedentes más recientes de Valenzuela, que ha pitado un par de partidos para Colombia en las eliminatorias, con el añadido que no hemos ganado cuando él es árbitro. Última pregunta, Nico. No lo quiero desgastar, usted me entiende, ¿no? Los necesito firme en el arepaso. Sí. O sea, no lo quiero desgastar en estas vainas. Sí. ¿Cuándo se conoce la alineación de los equipos? Generalmente es una hora antes de cada partido, es la regla FIFA, una hora antes del juego se debe dar a conocer la alineación de los dos equipos. Muchas gracias, Nico. Estaremos pendientes de ese partido a las 5 de la tarde. Eso empieza a las 4, pero a las 5 Nico va a tenernos permanentemente. ¿Le puedo dejar el micrófono abierto mañana para que se sientan los hijuepuchas y ¡ah! Y toda esa vaina así. Bueno, claro. Pues es que eso es lo que hace de usted, porque usted es muy fan. Sí. Vamos a una última sección que se llama Viaja a las Estrellas, por favor. Space, a final frontier. Viaje a las Estrellas. En los originales. No empiece a buscar en internet, Mónica, Orlando, María Juli. No. Yo creo en Nico. Qué pena. Los astrónomos calculan que el módulo de una nave de Elon Musk chocará con la Luna en semanas tras años en una órbita caótica. El cohete que sirvió para poner en órbita un satélite gringo que vigila el clima de la Tierra lleva desde febrero de 2015 fuera de control entre la Luna y la Tierra. Sería la primera vez que un objeto humano impacta de forma involuntaria en la Luna. Tras lanzar el Observatorio Climático del Espacio, la segunda fase del cohete Falcon 9 no contaba con el combustible necesario para regresar a la Tierra, donde se desintegraría en la atmósfera. Tampoco tenía suficiente potencia para escapar de la gravedad del sistema Tierra-Luna, por lo que quedó atrapado y descontrolado. Un especialista en control de objetos espaciales, Billy Gray, calculado ahora que este módulo caerá el 4 de marzo contra la Luna, que no tiene escudo atmosférico que la proteja, según adelantó alguien de la web. Otros expertos han confirmado la validez de la estimación. Julia de León, experta en seguimientos de objetos espaciales, señalaba que, es la primera vez que se tiene conocimiento de algo así. Seguro que ha habido algún impacto pequeñito que no conozcamos, porque hay mucha basura espacial. ¿Recuerdan la película Gravity? Mm. Pero este es bastante controlada, nunca algo así tan grande y descontrolado. Añade la científica, una científica importante española de la NASA. Arepaso número 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El módulo pesa 4.000 kilos, 4 toneladas, y se cree que se va a estrellar contra la Luna. ¿A qué velocidad se va a producir el impacto? Es la única pregunta. Mucha suerte a todos. Orlando, 8.500 kilómetros por hora. Nicolás Amper, 7.000 kilómetros por hora. Mónica Martínez, a 3 kilómetros por hora. ¡Tan linda! 3 kilómetros por hora, ¿qué velocidad es eso? No. O sea, eso no es nada, mijo. María Juliana Correa, 2.000 kilómetros por hora. Menos uno para Mónica Martínez. Ay, Nico, yo pensé que iba a ganar, pero se me le atravesó a alguien. La correccional. Orly ganó. No, espere, yo me presento. Es que no estoy de acuerdo. Pero pues, me toca ser justo, imagínese. A mí no me gusta ser justo. Bueno, pero eso es importante. ¿Cuál es el ajedrecista ruso, no? Sí. Alessandra. ¿Cómo es? Bueno. La respuesta del Chapo es para Orlando, pero no más uno, por supuesto. En los originales, Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es 9.300 kilómetros. Orlando dijo 8.500. Nico, bien, pero muy bien, muy bien. Le faltó gasolina. ¿Cómo va a dar el paso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 22 puntos, yo tengo menos 17, Orlando tiene menos 3 y Nico tiene un punto. Bueno, faltan 6 arepasos. Nico, ¿será que usted se sostiene ahí? Sí, ahí no hay problema. No ataque el hoyo. Aguanta ahí. Ahí no hay problema. Bueno, mañana estaremos muy pendientes del partido de Colombia. ¿A usted le gusta la frase, Nico? ¿Que gane el mejor o le saca no, la No, me enerva. Me parece un lugar común. Sí, a mí también. Que gane el mejor, no. Todo a Colombia irá por Colombia. No sé qué nivel de sintonía tengamos de 5 a 6. No veo un panorama muy rozagante, ¿no? Sí, no. Pero vamos a tratar de hacer algo que se pueda hacer digno, ¿no? Sí. Mientras tanto, los dejamos con música y nos encontraremos mañana, como diría Vicky Dávila. Nos vemos en la radio mañana a las 5 de la tarde. Listo, los espero en El Sabor de la Noche con Donna Summer en concierto. Mientras tanto, vamos con este cover que se hizo con fines benéficos en el 2001 por varios artistas unidos en contra del SIDA. Y de hecho también en contra de todo lo que ocurrió el día 11 de septiembre del 2001. Bono y un combo grande. Aquí está What's Going On.